Damas y caballeros, bienvenidos a la aerolínea T7, en el vuelo 777. Favor de mantenerse sentados y abrocharse los cinturones. Preparen sus maletas y let's go. Hoy nos vamos de viaje para la nación. Que comience la fiesta, fiesta, no paren, no. Hoy nos vamos para largo en este viaje con un show. Está fenomenal y te va a encantar. Póntate en el tren y vamos todos a gozar. Fenomenal, dígame que me sale. Todos atentos, el tiempo que se prepare. Con este flow, esta vez no pare. Y me tendrán que seguir. Un celular, me contacto con Abby. Todo está listo, salimos de Miami. Puede ser el país donde comencemos el party. Eso lo vamos a decidir. En Colombia, quizá Venezuela. En esta fiesta todo el mundo se queda. Todos conmigo y nadie se me queda fuera. Bounce, bounce, don't stop now. Estamos ready que comience la acción. Todos conmigo cantando esta canción. De Puerto Rico para toda nación. Esta es la sensación, venimos con unción. Y comience la fiesta, fiesta, no paren, no. Hoy nos vamos pa' largo en este viaje con unción. Está fenomenal y te va a encantar. Montate en el tren y vamos todos a gozar. Que comience la fiesta, fiesta, no paren, no. Hoy nos vamos pa' largo en este viaje con unción. Está fenomenal y te va a encantar. Montate en el tren y vamos todos a gozar. En Puerto Rico la montaron, Nicaragua se guillaron, Panamá se la tiraron con mucho flow. Seguimos este party, triunfo, triunfo, everybody. Viajando todo el mundo, vamos, let's go. Paramos México, Dominicana, en Londres, en Costa Rica, pa' que no te asombre. En Honduras, Guatemala, este viaje tiene escala. Esta gente sí que goza, siempre se acicala. Seguimos de rumba hacia la madre patria. No importa lo lejos, aquí no hay distancia. Que lo celebre, Colombia no se quede. Que griten una bulla, enemigo altere. Regresamos a Miami de un largo viaje. Que mucho gozamos, que mucho relaje. Llegamos a las naciones, cantando mis canciones. Demostrando unidad, llevando las bendiciones. Preparen sus maletas y let's go. Hoy nos vamos de viaje para la nación. Que comience la fiesta, fiesta, no paren, no. Hoy nos vamos para largo en este viaje con unción. Está fenomenal y te va a encantar. Montate en el tren y vamos todos a gozar. Está fenomenal y te va a encantar. Montate en el tren y vamos todos a gozar.